señal de vida que acá florece. En esta noche que me ata tu querer, quiero que vengas y le des tu desnudez para tenerte, para escaparme y entregarme a este placer y despertarme entre tus brazos. Quiero tenerte ahora, maldito. Quiero tenerte.